viernes de 9 de la mañana a 13 horas es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. Móvil, Juan Martínez. Producción de exteriores, Cristina Sada. Es lo que hay. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Damos comienzo a una nueva edición del programa que hacemos cada martes y cada jueves para toda la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de La Plata y para los 135 distritos de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Con mucha información, con mucha data, con la información recién salida al horno como pan caliente, les vamos a contar, entre otras cosas, cómo está la situación en el gobierno nacional y cómo está la situación en el gobierno provincial. Los primeros desajustes, no encontronazos, pero sí diferencias entre el gobernador Axel Kicillof y algunos funcionarios, los nuevos funcionarios, los nuevos ministros, los representantes de los intendentes. Les vamos a contar cuáles son los sectores que están exigiendo más participación en el gabinete provincial y cómo esto se relaciona con la política nacional. Todo vinculado a lo que se viene, que son las próximas elecciones generales de noviembre, y sobre todo con cómo el oficialismo intenta revertir el resultado de las recientes PASO, donde la coalición de Juntos triunfó, y no solamente triunfó, sino que se envalentonó de cara a lo que viene en 2 años, que son las elecciones presidenciales. Pero toda esa información la vamos a desarrollar a lo largo de nuestro programa. También vamos a analizar, a dialogar sobre cuestiones que tienen que ver con la actualidad nacional y provincial. Renunció la jueza Hayton de Nolasco a la Corte, estaba en ese órgano desde 2004, dijo que no había diferencias con sus compañeros del organismo, sino que era una cuestión de ciclos cumplidos. Siguen las paritarias en el ámbito estatal, los médicos agrupados en SICOP siguen esperando una respuesta del gobierno provincial. Comienza, vuelve la presencialidad a la legislatura. Aparentemente en la legislatura bonaerense comenzaría la participación plena de todo su cuerpo en la próxima sección, terminando con la bimodalidad de virtualidad, presencialidad. Aparentemente volvería la presencialidad. Se cayó la sesión en diputados nacionales, donde estaba previsto que se trate la ley de etiquetado. Pero bueno, tenemos mucha, mucha información. Día primaveral de sol, una temperatura de 22 grados, casi 23 grados en la ciudad de La Plata, y en casi toda la provincia de Buenos Aires hay sol, pocas regiones con tiempo nublado. En casi toda la provincia, después del fin de semana y de algunos días de lluvia, salió el sol, comienza la primavera, se prevé que el buen tiempo va a continuar hasta el fin de semana, que vamos a tener días cálidos de sol, alguna lluvia quizás para el fin de semana, pero en principio buena semana cálida, anticipando o empezando a transitar ya la primavera de manera efectiva. Agradezco como siempre a nuestro operador, a Walter González, a nuestra productora, a Jessica Vera, y a mi compañero de equipo, a Ricardo Carosino, que lo veo triste. Después de un fin de semana complicado, lo veo triste, pero bueno, Carosino, tranquilo, ¿cómo está? ¿Se esperaba este fin de semana? Buenas tardes, Juan Vega, buenas tardes a todos. Jessica, Walter, Marcos, ¿cómo le va? El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires evalúa clausurar el Estadio de River por el descontrol en el aforo. ¿Descontrol? Sí, descontrol total, absoluto. No sé. La verdad que una falta de respeto a todo el mundo, pero bueno. Lo escuché al presidente de River y me dijo... Vamos a clausurar el Estadio de River. No sé si juega la selección, mira. Eso te digo todo. En serio. Mucha gente, demasiada gente, más de lo recomendado. Pero yo primero quería ir al tema sanitario, pero en principio quería hablar del tema deportivo. Yo no tengo problema, si tengo que hablar de... Mirá el otro. ¿Qué te pasa? Está exultante Alejandro Cooper. Yo pensé que era de un hincha, un equipo de la B. Está bien, con un tipo menos. Nos falta un crack, nos falta un líder, encima con 10 personas. Está bien, gracias a Dios que salimos 2-1, ¿qué voy a decir? Con 10 personas, 10 jugadores. No son personas los jugadores. ¿Pero cuántos salieron a la cancha? ¿10 o 11 personas? 11, bueno, pero te lo suspenden. Porque no es que bajo un plato volador y se chupó a uno. Te cambia todo el partido, así que ya está bien. Está bien, esto ganaron, disfrútenlo. Sí, lo estamos juega muy bien Boca, River, digo. El fallido. Está bien. Hay que bancársela. Jugamos mal. ¿Qué más querés que diga? Nada más. Yo le pregunté si estaba bien. Esta catarsis. Le preguntaba solamente si estaba bien, cómo había estado el fin de semana. Yo estoy perfecto. ¿Cómo le había pasado? Usted tocó el tema fútbol. Yo del tema fútbol no tenía pensado hablar. Mirá, no es un programa de fútbol. Conozco tus indirectas. No es un programa donde hablemos de fútbol, pero bueno, si usted quiere hablar de la victoria de River, me parece que ya quedó vieja. Ya está. Sí, entonces, bueno. Pero, no sé por qué celebra el otro ahí del otro lado. No sé, porque la gente está exultante aquí. Bueno, mucha información, Carlos. Mucha información. Le prometí. Algunas internas o principios de internas en el gabinete de la provincia de Buenos Aires. Interesante. ¿Cómo es la relación de Axel Kicillof con sus nuevos funcionarios? No es del todo buena. Axel dijo, jugamos de memoria con Martín. Con los ojos cerrados, de taquito, dijo Axel. No, bueno, está bien. Me parece que lo ven más como una intervención de los intendentes a la gestión provincial que... Y lo habíamos adelantado, que decían, parecía que se habían quedado con la gestión los intendentes. Y lo que falta. Si pierden las PASO, la de noviembre. No, lo que falta son los cambios en la reestructuración del gabinete. Si hubieran ganado... Sí, bueno, está bien. Habíamos adelantado que habían pedido mucho. Sí, organismos. Y el pedido sigue. Que no se lo hayan dado. MAPAMI, todo lo que es, viste, de provincia. Hay un grupo de intendentes. IPS, quieren todo. Que no es el que está alineado al intendente Martín Zavalde, que dice, che, ¿y nosotros para cuándo? Después de noviembre. Están en el banco los tipos. Están en el banco. Están esperando para entrar. Si no te subas las medias, que todavía no entras. Están esperando, están reclamando, están elongando ahí, esperando para entrar, pero están pidiendo. Pero no sé de qué secciones. De muchas secciones. Porque hay secciones que le fue mal, viste, también. Si perdés y también encima querés... Por eso los primeros que recibieron, uno de los primeros que recibió fue la tercera con Martín Izarralde. Pero se viene más, ¿eh? Se viene la nuevo, tercera y la primera, ¿no? Se vienen nuevos ministerios o secretarías. Intendentes piden entrar y subsecretarios piden no salir. Sí, bueno, yo no sé si los subsecretarios van a quedar... Sí, difícil. Difícil. Bueno, pero lo vamos a ampliar a lo largo del programa. ¿Qué temas tiene usted? Usted me dijo que me iba a hablar, o me prometió en programas anteriores que me iba a hablar sobre la oposición. Hoy hay una reunión en Lanús, del armado de Juntos. Sí, Pero ojo, porque ahí lo que se va a delinear en esa reunión es cómo va a caminar Manes y cómo va a caminar Santilli. ¿Separados? ¿Por qué? ¿O juntos? No, más separado que juntos. ¿Por qué? En la provincia de Buenos Aires hay distritos muy radicales. Y hasta lo quieren ver a Manes nada más, ¿viste? Como que muy contentos con verlo a Santilli y no están. Hablo del interior de la provincia de Buenos Aires. Si bien ganó Santilli en muchos distritos, no son votos tan santilistas, digamos, ¿sí? De hecho, se espera, algunos dicen que esperan alguna fuga a Esper de esos votos. ¿Alguna fuga a Esper? A Esper. Y Manes quiere caminar solo. Manes no quiere caminar con Santilli. Pareció lo que fue la campaña en Las PASO. Por lo menos en el interior de la provincia, digo, ¿no? Bueno, donde está el fuerte, el corazón radical. Exactamente. El núcleo fuerte del radicalismo. Exactamente, bonaerense. Exactamente. Algunos intendentes digan que venga Manes solo, dicen, ¿viste? Que no. Santilli que se quede en el conurbano, que tiene que hacer ahí su nicho, reforzarlo, sobre todo en la tercera. Y la primera también, o sea, cosa que se le escape la primera sección, ¿eh? Pero tampoco fue tan amplio el. 4 puntos, 356 mil votos. Ojo, que hay muchos votos ahí dando vuelta entre los que no fueron a votar, los votos en blanco y la cantidad de votantes que quedaron sin representación por las listas que no entraron. No llegaron al 1,5. Estamos hablando de casi un millón, más de 1.500.000 votos. ¿Qué más? Lo vamos a ampliar. ¿Qué más? Reunión de Martín Insaurralde con intendentes del interior de la provincia. Y el otro día estuvo con el Foro Radical. Lo cubrimos aquí en el programa del jueves. Bien. Ahora con intendentes del interior de distintos partidos. Sigue creciendo. No, de frente de todos. De frente de todos. De frente de todos. Sigue creciendo el caudal político del ex intendente o el intendente en uso de licencia, el jefe de gabinete, que cada vez acumula más poder y hace política. Exactamente. Lo que le cuestionaban al ex jefe de gabinete Carlos Bianco, que no hacía política, que no atendía. Lo que usted anticipó empezó a circular en todos lados. En todos los medios. Esto de que el ex jefe de gabinete no escuchaba. Lo llamaban y le decía. No, usted también lo sabía. Sí, bromeábamos un poco, pero era esa la cuestión. Sí, te paso, después te digo, después lo paso, después le aviso. Y nada, y los intendentes se cansaron. Y perdieron las elecciones y dijeron, no, esto no va para más. Exactamente. Era el Lopecito de Perón, yo te lo dije. Suena fuerte. Y es fuerte. Pero es un filtro. El chabón hacía lo mismo, ¿eh? Es fuerte la comparación, está bien, por ahí es muy fuerte. Vamos a bajar el tono. El Bailac de la Rúa, ¿te gusta? Ahí más tranquilo. ¿Eh? Bueno, listo. Me gusta más el Lopecino. Pues, pero ¿qué quedamos, no? Sí, es muy fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte el Lopecito. Insaurralde anduvo por la cuarta y la sexta la semana pasada. Y la preocupación hoy es la Cámara Alta Provincial. Es la gran preocupación, pero está en problemas, la tienen difícil, los pisos para conseguir un diputado y un senador provincial en algunas secciones son complicados, más de 50.000 votos, porque digo, si bien hay 1.500.000 de votos que podés ir a conquistar, sí, también va a ir junto a conquistar ese... Sí, a y no alcanza con los que no fueron a votar. No. Eso solo no alcanza. No. Con eso no alcanza. No, con eso no alcanza. Hoy y tampoco, hay que ver también si alcanza con... Yo todavía no veo anuncios fuertes del gobierno, si es que quiere recuperar el liderazgo mediático, político, de cara a las elecciones. No veo anuncios. No sé, perdí el tiempo que pasó desde el 12 de noviembre ya, de las PASO. 12 de septiembre. 12 de septiembre. ¿Tres semanas? 14 de septiembre, no 12, 14. 14 de septiembre. ¿Tres semanas? Y... En tres semanas, che. Sí. No, 12 de septiembre. Hay un sector de la economía informal que está esperando anuncios. Tres semanas. Bueno, hoy anunció el gobernador una cuestión sanitaria, que ya está la segunda dosis libre para mayores de 30 años y trabajadores de seguridad. O sea, aquellos que tienen más de 30 años y les falta la segunda dosis, bueno, como es mi caso, pueden presentarse en un centro de salud y pedir o solicitar la segunda dosis de la vacunación. Hay más reclamos en educación. Hablando siempre de la provincia, los trabajadores se están concentrando ahora frente al ministerio contra los recortes salariales y lo que anticipamos recién, SICOP sigue... Va al paro. No se conforma o no aceptó la propuesta del gobierno y anunció un paro. O sea, hospitales bonaerenses no van a tener médicos. No, Y también los judiciales están contra algunas medidas, en este caso contra la vuelta a la presencialidad. Los judiciales son siempre los que más son reticentes a las vueltas del trabajo y demás. La pandemia no se termina por decreto, dijeron desde la Federación de Trabajadores de Justicia bonaerenses. Así que judiciales no están en la CGT con esta CGT, me parece. ¿Y qué va a pasar con la CGT? Se viene el acto el 17 de octubre, en dos semanas. Después, al final del programa, vamos a decir dónde se va a hacer. ¿Usted ya tiene la certeza de dónde se va a hacer? No, la certeza no, pero un 60, un 70% de que la idea es hacerlo ahí. Para gremios, dirigentes, va a ir el Evita seguramente. Después vamos a ampliar dónde. Casi que se hace. Planteo los temas, 2 de la tarde, 17 minutos, ya seguimos. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Bien, seguimos al aire de Bonaerenser. Información importante, en los últimos días se dio a conocer que el juez federal de Dolores, Martín Bava, citó al expresidente Mauricio Macri a declarar en la causa que investiga el espionaje ilegal desplegado por el Estado Nacional contra o sobre las familias de los fallecidos, desaparecidos y fallecidos en el submarino Ara San Juan. Por ese motivo estamos en comunicación con Isabel Polo, que es hermana del cabo primero Daniel Alejandro Polo, uno de los 44 tripulantes del submarino que desapareció el 15 de noviembre de 2017 y fue hallado un año después. Isabel, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Isabel, bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá digiriendo la noticia todavía. ¿Cómo? Precisamente esa era la pregunta. ¿Cómo tomaste la noticia, la nueva información sobre la situación de la causa del expresidente y de todos los funcionarios del gobierno de Macri? Bueno, sí, me sorprendió la celeridad, ¿no?, con la que se lo cita. Sí. Lo que no me sorprendió es lo que ya mandó a decir, que él no va a modificar su agenda, con lo cual este jueves no se va a presentar, porque está fuera del país el expresidente. ¿Cómo toman ustedes, como damnificados, como familiares de las víctimas, la postura del expresidente, ¿no? Digo, por lo pronto un poco displicente respecto a la institucionalidad y a la demanda de la justicia. Bueno, no me sorprende. De hecho, sí me da gusto saber de que lo van a asentar, más allá de que declare o no, que yo supongo que no lo va a hacer y que si lo hace va a negar todo. De todas maneras, hay pruebas contundentes en manos del juez Bava, como fotografías y papers con informes dirigidos a él en primera persona, no a terceros, con lo cual esos 5 espías actuaban direccionados bajo la orden, si no era presidencial, por debajo de él. Con lo cual es gente que estaba con él, no puede desconocer la causa. Ya sabemos todos de que espió a su propio gabinete, inclusive a su propia familia. Entonces, no es algo totalmente asombroso, ¿no? Sí, indignante el hecho de saber de que en lugar de contenernos, nos mandó a espiar como si fuéramos terroristas, narcotraficantes peligrosos o un peligro para el Estado o la sociedad misma. Como familiar de las víctimas del submarino, ¿qué se siente que se dé a conocer esto? Digo, que lo que pasó en su momento, digo, que se dé a conocer que el Estado Nacional, o que en realidad el gobierno nacional, porque fue un gobierno, espiar a las víctimas o a los familiares de las víctimas. ¿Cómo tomaron ustedes como familia eso? Más junto con el dolor, que se conozca que los están espiando. Se siente mucha impotencia, ¿no? Y te queda esa sensación de caminar y mirar para atrás para ver si tenés una persona atrás. Es algo feo. Violó la ley 25.520, estamos en democracia, no en dictadura, con lo cual todas las personas, no solamente el colectivo de los familiares de San Juan, sino todas las personas deberían ser libres de circular, hablar, pasar información y demás con cualquier otro ser humano de la Argentina o de afuera, sin estar hackeados por gente del servicio de inteligencia del Estado. Es gravísimo lo que hizo realmente. más allá de que hayan quienes lo justifiquen, no tiene, sobre todo, no tiene fundamento, es algo totalmente inmoral. Polo, ¿y cómo esto te lo pregunto desde el desconocimiento y seguramente a los oyentes les da una duda de esto? Digo, ¿cómo sospechaban ustedes que eran investigados o mirados o seguidos? ¿En qué cosas del día a día, de lo cotidiano? Vos me decías, bueno, uno iba caminando y se fija para atrás a ver si lo siguen. Pero más allá de eso, ¿en qué cosas veían ustedes que podían ser espiados? Bueno, empezaron a pasar cosas como que hackeaban tus mails, tus redes sociales, donde uno tiene, ¿no?, ligado a un número de teléfono, sí, o alguna prueba de seguridad propio de las aplicaciones que uno instala en su dispositivo. Y cuando querés iniciar sesión, inclusive vos misma desde otro dispositivo o computadora, te pide que valides que sos vos. Eso pasaba en un principio. Después, por ejemplo, tanto mi hermano como la mayoría de los 44 empezaba a desaparecer la foto de perfil de WhatsApp de ellos. Vos en WhatsApp elegís qué foto poner, sí, o no poner, y vos entrás y salís de un grupo determinado, sea familia, trabajo o lo que fuere. Sí. Y eso pasaba, ¿no? Y desaparecieron, por ejemplo, en el caso de Luis Tagliapietra, el chat completo con su hijo, y como él lo tenía en la nube, lo pudo recuperar. Hay familiares que no. Después, por ejemplo, tenías esa sensación, y por ejemplo, a nosotros nos pasó en el acampe de Plaza de Mayo, que mucha gente pasaba y nosotros ya con el tiempo sabíamos quiénes iban a trabajar a las 9 de la mañana, salían a las 5 de la tarde en los diferentes bancos y demás, y alrededores, y después veíamos un grupito determinado que se paraban estratégicamente y tomaban fotos con disimulo, pero nosotros las teníamos como marcados porque ya veníamos con esa sospecha y prestando atención a ese tipo de cosas. Sí. Isabel, te saluda Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntitas para hacerte. ¿Puede ser, según dicen algunos abogados, que el foco del espionaje estuvo puesto en mujeres en particular? Sí, hasta el momento declararon una hermana y una esposa. Uh-huh. O sea, si bien no fue el conjunto de los 44, sí era el grupo como que más nos organizamos, decidiendo si se quiere el plan de lucha a seguir, pidiendo lo que todo el mundo sabe, ¿no? En ese momento que los busquen, porque no sabíamos nada, y saber dónde estaban y qué había pasado, por qué el San Juan no se comunicaba con ningún otro navío y por qué no los encontraba. Uh-huh. ¿Alguien involucrado de manera directa en el gobierno, estoy hablando del ex ministro de Defensa Oscar Aguad, salió a criticar la medida del juez? Dice que está citando a un expresidente en medio de una campaña electoral y responsabiliza de todo esto directamente a Cristina Fernández. Dice, daría la vida por meter preso a Macri. ¿Cómo toman este tipo de declaraciones? Sí, lo escuché, lo leí a Oscar Aguad, y sí, la frase a la que hace esa referencia, Cristina daría la vida por verlo preso, la cosa sería al revés, ¿no? Digo, Macri daría la vida por verla presa a ella. De hecho, todo el mundo sabe que es foco de una persecución política en la campaña durante el gobierno de Macri, así que no me sorprende que use hasta las mismas palabras de Cristina. De todos modos, de Oscar Aguad y Mauricio Macri no se podía esperar menos de eso, ni siquiera de su propio entorno. Digo, Elisa Carrió salió a decir el sábado próximo que los chicos desaparecieran, que estaban muertos sin haberse comunicado, haber tenido la, no sé, no sé qué palabra usar para no ser grosera. Sí, sí, te entiendo. Isabel, no ¿qué, ¿tienen alguna teoría respecto de por qué el gobierno de Mauricio Macri tomó esta conducta de ocultar todo? ¿El por qué nos ocultaron desde el paradero real? Exactamente, y demás. Sí. Bueno, eso no lo vamos a saber. Yo creo que el espionaje se debió más que nada porque quizás ellos pensaban que nosotros manejábamos información que ellos no, nunca fue así. Respecto a que se te desaparece un ser querido, en este caso mi hermano, pero bueno, puede haber sido mi esposo, mi hijo. Por supuesto. El conjunto en sí de los familiares, demostramos y terminamos siendo mucho más fuertes de lo que ellos creían. Además de ser un grupo de mujeres, creo que quedó una vez más demostrado que las mujeres somos muy fuertes, de hecho soportamos todo, ¿no? Espionaje, persecución, ninguneo, destrato, maltrato. Sin duda, sin duda. Isabel, ¿y qué pensás, no qué esperás, que obviamente lo que esperás es obvio, digo, pero qué pensás que va a pasar finalmente con la causa? ¿Pensás que se podrá ver tras las rejas o al menos preso al expresidente Macri y alguno de sus funcionarios? ¿Ves esto como una realidad posible? Hay pruebas contundentes, repito, los papers van dirigidos a Mauricio Macri, incluso uno con fecha 3 de febrero, cuando la reunión que tuvimos, la única reunión con él en Casa de Gobierno, fue el día 6. Entonces él en ese informe previo ya sabía que fulano y sultano le íbamos a decir o pedir, con lo cual se confirma que hubo un espionaje y un seguimiento con infiltraciones incluidas previo a eso. Con pruebas así, supongo que la justicia, si bien dudo que vaya a estar preso, por lo menos lo condene, ¿no? Y yo creo que lo peor que te puede pasar hoy en día es la condena social, la condena moral. Sí. Supongo, sí. No sé, si es que en alguna parte de su ser cabe algo de sentimientos, cosa que seriamente lo dudo, de hecho estuvimos a menos de 100 metros de donde él iba a trabajar, entre comillas, más de 50 días, y nunca se acercó, nunca le importó si llovía, si teníamos dónde ir al baño, si teníamos para comer, nunca le importó nada. Isabel, te puedo hacer una pregunta de índole personal, si me la querés responder, me la respondés, y si no, no. Antes de que pasara lo lamentable que pasó, ¿qué percepción, qué imagen tenías de Mauricio Macri? No te voy a llegar a preguntar el punto de si lo votaste, pero digo, si tenías una expectativa con él, ¿hubo algún tipo de defraudación de la persona que terminó siendo? Más allá de todo lo que pasó a nivel país, digo, en lo personal vos, digo, antes de que pasara esto, ¿qué percepción tenías de Macri? Yo no lo voté, pero suponía que tanto alarde hacía que un cambio diferente de los 12 años que veníamos teniendo del gobierno oficialista, sí me sorprendió el tema de que todo lo que dijo hizo lo contrario, pero yo suponía, o mejor dicho esperaba, que en un caso como el que nos pasó a nosotros, y ya teniendo la duda, porque los 42 gendarmes, recuerdan, pasó durante el casi ascenso de Mauricio Macri, sí. Él también demostró ser cero humano. Esperaba que en el caso nuestro sentir, ¿no?, un poco el acompañamiento, el calor, el abrazo, si bien no esperaba que todas las mañanas se despierte y nos marque a cada uno preguntándonos cómo amanecimos, sí, un poco más de empatía y de humanidad, sí, para con nosotros. Eso nunca se vio, sí, desde nadie de su gobierno, ni de él ni nadie ha llegado a él, nadie se acercó con un sesgo de humanidad con ustedes. No, mirá, si hay algo para rescatar del equipo de... En ese momento era PRO, después Juntos por el Cambio, ahora ya no sé, sí, cómo se llaman. Juntos, sí. Son tan pocos los que rescato, por ejemplo, Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata, que él estuvo condicionado por su partido, claramente, pero estuvo acompañando la causa al día de hoy. Está hasta donde se lo permite su ideología política. Pero después, no sé, de 100 tipos que tenés sentados ahí, nada. Tenés la nada misma del otro lado. Inclusive, te digo más, María Luján Rey, la mamá del chico este fallecido en 11. Sí. En un debate que no recuerdo exactamente, tuvo la osadía de decir de que siempre nos acompañó, lo cual es una mentira y yo se lo mandé a decir, incluso le escribí a su número personal pidiéndole que por favor no sea irrespetuosa, porque nosotros en ese momento no distinguíamos si era del oficialismo en ese momento y de la oposición. Se suponía, o se supone, que en esta causa no debería haber banderío político de ninguna manera, sino todos y cada uno de los legisladores, sea de izquierda, oposición u oficialismo, debían habernos acompañado por una cuestión de humanidad, por una cuestión de que los 44 personas que fallecieron estaban al servicio de la patria. Sí. Isabel, ¿les quedó claro a ustedes, ahora saliendo un poco del espionaje, les quedó claro todas las razones que rodearon el hundimiento de la nave? No. Todavía no es tan claro el motivo del hundimiento, y eso va a pasar recién el día que se periten los restos del San Juan. De hecho, la causa paralela que está en el sur, en Caleta Olivia, Marta Yáñez, en enero del 2020, llega a la conclusión de que 7 exmarinos tienen culpabilidad directa o indirecta según su cargo. Correcto, sí. Con prisión en suspenso, con embargo de bienes y bla, bla, bla, deslindando a Mauricio Macri en su rol de comandante en jefe de todas las fuerzas, con lo cual él no puede ser sobreseído. Oscar Aguad en su rol de ministro de defensa, y el ex jefe de Estado Mayor de la Armada, el señor Marcelo Hipólito Schrur. Los tres, digamos, principales son los que la señora está, los evade, y la Cámara de Casación, que es la jefa directa de Marta Yáñez, le ordena que amplíe la indagatoria, y hace, va a ser un año ahora en noviembre, y la señora, bien, gracias. Isabel, para terminar, nos gustaría pedirte que nos puedas definir, recordar cómo era tu hermano, Daniel Alejandro Polo, en pocas palabras, pero para que los oyentes conozcamos también a esas personas, para ponerle nombre y apellido, pero también una imagen a esas personas que fallecieron, bueno, y que muchos de nosotros consideramos héroes. Era un pibe muy familiero, tenía de hecho a su mujer, mi cuñada Verónica, las tres nenas, un montón de sueños truncos. Él, cuando se recibe de la Armada, se va a Mar del Plata con paje, y la idea era instalarse y comprar una casa allí, de donde es oriunda su mujer y donde nació Reni, la última de las hijas, que tenía 10 meses cuando Alejandro se va. Y era así, ¿no? Muy familiero, todo sonrisa. De hecho, vos preguntás al día de hoy en la base naval y Alejandro, por más que hubiera estado peleado, enojado, disgustado, él se sonreía todo el tiempo. Para él la vida era una sonrisa. Isabel, te agradecemos mucho esta comunicación, y bueno, esperemos que haya pronto novedades y que se termine de definir esta cuestión y que haya una respuesta para ustedes, que son los que quedan con el dolor. No, gracias a ustedes, y lo que sí les quería pedir es que, viste que cada vez que sale una nota del San Juan, en las redes sobre todo, se hacen eco y salen a comentar diferentes personas afines a tal o cual partido. Sí. Te juro que yo lloré toda la noche leyendo todo lo que se dicen de un lado y del otro. De hecho, hice un comentario en uno de los portales donde puse que ojalá esto haya sido un mal sueño del que uno se pueda despertar y no recordar nada. Lamentablemente no fue así, y de última, ponerse la casaca de uno u otro partido político no te hace ni más ni mejor persona. 44 personas perdieron la vida, muchos jóvenes, creo que el más chico era 24 años, no recuerdo exactamente las edades, y da vergüenza ajena saber que esta pandemia que nos tuvo 18 meses guardados sacó peores personas y no mejores. Isabel, gracias. A ustedes, hasta luego. Pasó Isabel Polo, hermana del cabo primero Daniel Alejandro Polo, uno de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017, dentro de apenas 10 días se van a cumplir 4 años, y que fue hallado recién un año después, en el medio de muchas controversias, de sospechas, de espionaje. Por parte del Estado Nacional. Eso lo agrava todo. Del gobierno nacional en ese entonces de Mauricio Macri, y de muchos de sus funcionarios, contra familiares de las víctimas, contando, Isabel, qué buscaban, ¿no? Tratando de entender qué buscaban, por qué investigar. Siempre está mal investigar a alguien, digo, pero tampoco se entiende qué buscaban, qué podían esperar encontrar en investigar, en revisar, en seguir redes sociales, teléfonos, WhatsApp de familiares. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Una respuesta de dónde estaba el submarino? ¿Qué le pedían al gobierno? ¿Qué iban a decir? ¿Cómo contrarrestar el discurso de los familiares? Me parece que ese es el ¿qué tema? Esperaban encontrar. Sea lo que sea que buscaran, no está justificado, no se puede justificar, y la justicia es la que está actuando. En las últimas horas se dio a conocer que el juez federal de Dolores, que es el que interviene en la causa, Martín Baba, citó al expresidente, como contaba la hermana de Daniel Alejandro Polo, Isabel, se negó, dijo que no está en el país, que no puede, y ya pospuso ese llamado de indagatoria que se realizó. Como dirían en mi barrio, si estás espiando, tenés el culo sucio. No es la primera vez que denuncias, ¿viste?, contra Mauricio Macri por investigaciones. Exactamente. Lo hizo con su familia, lo hizo con funcionarios, lo hizo con opositores. Así que no es el primer antecedente. 2:36 PM, ya volvemos con más Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Prometo una cita ideal, adorando. yo, luna de miel, luna de miel. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. De la tarde, 43 minutos, continuamos con Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros buscándonos en redes sociales como @Bonaerenser en Twitter y en Instagram, y también a través de Facebook como Bonaerenser. Carosino, información de último momento, citación a un intendente de la costa atlántica. Sí, estamos hablando del intendente Martín Yesa de Pinamar. Lo esperan el jueves, el mismo día que tiene que ir a indagatoria Mauricio Macri. Macri ya anticipó que no va. No va, está en Miami el tipo. ¿Y Yesa? No sé. ¿Por qué lo citan? Bueno, lo citan porque hubo robo de tarjetas alimentarias en su municipio. Entonces está citado en indagatoria. Intendente de Pinamar. De Pinamar. Hombre de Juntos. De Juntos. Sacó ya un Twitter explicando que esto fue acción de empleados municipales, o sea, reconoce el delito, se admite que en la municipalidad hubo un delito, que se robaron las tarjetas, responsabiliza a empleados municipales y asegura, además de no tener nada que ver, que fueron los mismos directivos municipales los que hicieron la denuncia contra los empleados. Ah, mire usted. Sí. Con lo cual, el intendente empieza a despegarse a su manera del robo de las tarjetas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la indagatoria. Delante del juez, no sé si sirve lo que tiene para poner en el Twitter, ¿no? Esto fue durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Correcto, exactamente. 2015-2019. Exactamente, sí. Sí, sí. Así que bueno, a indagatoria el hombre. Veremos si va, si presenta un escrito. Viste que también se hace eso. Sí, se hace mucho. Lo hizo muchas veces la vicepresidenta de la Nación. También, exactamente. Por eso, sí, sí. Veremos. Bueno, 14:45, ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Uno, dos, tres, cuatro. Dos de la tarde y 46 minutos, seguimos en Bonaerenser por Radio Capital 91.3. La actualidad nos lleva ahora al presente del periodismo, porque hoy, a las 18, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se realizará la presentación de la investigación de ciertos informativos que realizó el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, junto con la compañía Google. Y para hablar sobre el tema, sobre la investigación, pero sobre todo sobre la presentación que se realizará esta tarde, estamos en comunicación con Noelí Cristi, que es docente de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, y además participó de la investigación. Noelí, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Noelí? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, hoy estamos en lo correcto, se presenta la investigación de ciertos informativos allí en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. Sí, esta tarde empezamos con la... Perdón, pero me escucho mi eco y me distrae un poco. Ok. A ver si ahora escucho mejor, sí. Hoy vamos a presentar la investigación en la primera actividad de que nosotros realizamos las jornadas de comunicación estratégica. Ya es el cuarto año que lo hacemos y esta es nuestra primera actividad en el marco de esas jornadas. Bien. Y lo que vamos a hacer es presentar algunos resultados de esta investigación que en forma global se presentó el 7 de junio, el Día del Periodista, lo hizo FOPEA directamente, fueron los que presentaron los primeros resultados, y lo que vamos a hacer nosotros, o nosotras en realidad, pues somos cuatro mujeres que vamos a participar, vamos a profundizar en los resultados de Buenos Aires, de Río Negro, de Tucumán y de Santa Fe. Que somos, bueno, en este caso cuatro investigadoras. Tengan en cuenta que este estudio incluyó a todas las provincias y a todas las localidades de todas las provincias, ¿sí? Bien. Nosotros nos referimos específicamente al periodismo local, ¿sí? Al periodismo de los partidos, de las ciudades. Bien. ¿Qué significa que haya un desierto informativo para el oyente común que está escuchando el programa? ¿Qué significa que haya un desierto informativo? Sí. Bueno, la investigación esta se inspira en otras que ya se han hecho en diversos países de Latinoamérica y también en Estados Unidos, y se denomina, o hablamos de desiertos informativos en aquellas ciudades donde no hay o existe muy poco periodismo local. Por eso destaco que se trata de periodismo de noticias específicamente bien locales de cada ciudad. Entonces tenemos, se elige esta forma de clasificar como de paisaje o de vegetación, donde los desiertos son aquellas ciudades donde hay un medio, o hay algunas donde no hay ningún medio local, y pues en el otro extremo tenemos los bosques informativos, que son en general las grandes ciudades, donde hay diversidad de medios de distinto tipo, de distinta línea editorial, que hay mayor desarrollo periodístico, hay más periodistas, hay más cantidad de periodistas y de medios por cantidad de personas, por cantidad de habitantes, quiero decir. Sí. Entonces hay otro paisaje en la cuestión de agenda informativa también. ¿Viste en la investigación muchas diferencias, desequilibrios entre algunas secciones, hablando de la provincia de Buenos Aires, entre algunas secciones o distritos o localidades y otras, digo, lugares donde hay bosques muy, muy frondosos de periodismo y otros lugares donde hay muy poco periodismo? Digo, ¿esto se ve mucho, esta diferencia? Sí, yo, si quieren, además, para que sepan, este mapa se puede ver, es un mapa interactivo donde se pueden meter a cada provincia y ver localidad por localidad cuál es la situación. En el caso de la provincia de Buenos Aires completa, lo que tenés es mayormente desiertos y semidesiertos informativos. O sea, la mayor superficie de la provincia está cubierta por este tipo de ciudades, donde, lo que, como te decía, el desarrollo del periodismo local es bastante bajo, digamos. Lo que sucede son las grandes ciudades, que esto se repite también en otras provincias, ciudades como puede ser Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, sí. Son ciudades donde hay mayor cantidad de medios y mayor cantidad de periodistas. Lo mismo que La Plata, donde están ustedes, sí. Este es obviamente la capital de la provincia y tiene mucho más desarrollo periodístico, muchos más medios, muchos más periodistas. Y la situación particular, que es la que mayormente yo vi, porque el estudio, cada las provincias más grandes nos dividimos el trabajo, y yo trabajé con el conurbano. Lo que se da en el conurbano es que hay algunos partidos que sí son como bosques informativos, o sea, en el conurbano no hay tanto desierto, porque hay bastante cantidad de medios, pero si lo comparas a la cantidad de gente que vive en el conurbano, es ahí donde se da cierto poco peso de los medios. Los bosques informativos, además, bueno, de La Plata, que lo podemos contar como conurbano, sí. Está La Matanza, Lanús, General San Martín y algún otro, no muchos más. Lomas de Zamora, me imagino, también, ¿no? ¿Cómo? No, en el caso de Lomas de Zamora no. No. Es importante pensar que no sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Que es importante pensar también la cercanía que el conurbano, que cualquier ciudad del conurbano tiene a la capital federal, y cómo eso, la agenda nacional nos va afectando. Y también va afectando a la sustentabilidad de los medios. Porque esta investigación, más allá de plantear esto de desiertos informativos o bosques informativos, en el fondo lo que nos preguntamos es si es sustentable, o sea, creemos que sí, que debe serlo, hacer sustentable periodismo local. ¿Qué es necesario y de qué manera se buscan herramientas para que, si alguien quiere tener una radio, una página web, porque el diario en papel, la verdad que tiene un retroceso importante, puede mantener ese medio, ¿sí? Digamos, es difícil mantenerlo solo con publicidad privada, sí, la verdad. Y lo que se nota en el periodismo local es que el acceso a lo que es publicidad oficial, que es lo que sostiene en muchos casos parte de un medio, no está regulado. Entonces, las reglas de juego ahí son más difusas, es más complicado. En el sentido de que vos tenés que negociar, cada medio negocia la pauta publicitaria con el municipio en donde está, por ejemplo. Y me imagino. Y no hay un criterio, que ya es difícil a nivel nacional, y que siempre aparece la cuestión de la publicidad oficial y los requisitos o los criterios de reparto de ese dinero. Y bueno, ahí viene el condicionante, ¿no? Ahí viene el condicionante, ¿cómo? Porque ahí vienen los condicionantes también, ¿no? Porque si el arreglo es difuso, vos tenés que arreglar como propietario o como encargado de un medio con el municipio, también me imagino que el condicionamiento es más fuerte que si estuviera arreglado, ¿no? Si te corresponde tanto, tenés cierto margen de libertad, y si vos arreglás directamente con el municipio, me imagino que también viene el condicionamiento. Sí, en realidad, cuando yo hablé con los distintos dueños o editores de los distintos medios y salía el tema de cómo se financiaban, muchos no querían hablar, que es lógico, porque además también aparece esto, y los medios nacionales tampoco hablan mucho de sus ingresos. Pero algunos decían no, algunos te planteaban, yo elijo no recibir dinero de la municipalidad porque eso me condiciona o porque después me van a querer condicionar. Y otros no, otros lo decían abiertamente, yo recibo publicidad de la municipalidad y no aparecía el condicionante explícitamente, digamos. Esto de los vos tenés razón cuando decís, bueno, al no estar regulado después es discrecional, claro, lo que el municipio pueda hacer con esa plata. Es eso. Noeli, y una cuestión que tiene que ver con nosotros, o con muchos nosotros, con los profesionales de la comunicación, con los periodistas. ¿Cómo está esa situación? Sabemos que está bastante precarizada o muy precarizada. ¿Esto se da más en los medios donde los medios locales? ¿Cómo es esa situación? ¿Hay datos sobre eso, de cuántos trabajadores o cómo, en qué situación están los trabajadores? Mira, los periodistas, por ejemplo, el dato duro, tengan en cuenta que no es un censo de, no va a ser un censo de medios, sí, sino una encuesta, digamos, no, sí, no se relevó la totalidad. Pero estamos hablando en Buenos Aires, unos 650 medios aproximadamente y casi 3.700 periodistas, según cada medio dijo que trabajaban en ellos. También tenemos en cuenta que es muy común que un mismo periodista lo hayan contado distintos medios, porque los periodistas trabajan en más de un medio, sí, porque si no, no pueden sostener su vida, digamos. Un sueldo, se tienen que juntar. Entonces, como que ahí se nota que son pocos los periodistas y que qué clase o qué calidad de periodismo puede haber cuando tenés que cubrir, por ejemplo, 5 periodistas, o 3 o 4 o 10, una edición de un diario, o la actualización constante de una página web, ¿sí? Digamos, sí. El tema de la situación de los periodistas, a mí me parece que es fundamental pensarla al momento de hablar de si una ciudad es un desierto informativo o no lo es, porque tiene que ver con la sustentabilidad del medio, y la calidad del periodismo tiene que ver también con la calidad del trabajo de los periodistas. Eso es fundamental. Y lo que se ve, no solo en Buenos Aires, en todos los medios, es que sí, es muy precarizado. La mayoría de los encuestados elegía cuando tenían que responder qué clase de relación laboral existía con los periodistas, elegían la opción otro, digamos, como un no sabe, no contesta. Sí. Y muy pocos hablaban de relación de dependencia. Sí hablaron de contratos, de pasantías, de monotributo, de todo lo que los que alguna vez trabajamos en medios ya sabemos cómo es. Sí. Noeli, Ricardo te habla. Una preguntita respecto de lo que son los bosques y los desiertos. Digo, ¿se puede trazar un paralelo con la población de esos lugares? Digamos, donde hay un desierto la gente está menos informada y donde hay un bosque hay sobreinformación en la gente, ¿o no? ¿No tiene nada que ver ese paralelismo? Podría trazarse, siempre hablando de información local, ¿no? Por supuesto, podría, local, o sea, me refiero. Sí. Trazarse la idea de que si a menor cantidad de medios específicamente locales es más pobre la información que tenés sobre tu ciudad. Es menor la cantidad de voces, de fuentes de información, es diversa. Entonces, sí, el nivel de información que tenés es más pobre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pasa en ciudades, en provincias donde no hay ningún medio, y además que la agenda, por ahí tenés 4 o 5 medios, pero la agenda de ese medio se sostiene con noticias nacionales, ¿sí? Bueno, eso también pasa mucho. Me ha pasado de viajes de turismo, qué sé yo, en San Luis, en Merlo San Luis, 5 de la tarde en Merlo San Luis, y están viendo TN. Sí. O un amigo mío, claro, periodista de Colón, Entre Ríos, comentándome que qué macana que hay un paro de la 9 de julio. Yo le dije, Pedro, vos te estás en Colón, Entre Ríos, ¿qué te importa el paro de la 9 de julio? Si tenés razón, me dice. Claro. ¿Viste? Como sí, que no se dan cuenta. Sí, sí. Es muy loco eso. Pero no solo si vas a una provincia o a otra provincia, no sea Buenos Aires. Yo vivo en Lomas y me pasa que, a ver, que incluso la damos con un editor de un medio local. Ya el diario local no se compra. No, no se ya compra. No se compra diario. Ya no se compra diario, claro. Partamos y el diario local no se compra. Era algo que por ahí, cuando yo era más chica, que sí, se compraban diarios, se elegía comprar uno, que era uno nacional. Por ahí cada tanto se sumaba nacional en Lomas, ¿sí? Mm. El tema de las páginas web un poco rompe eso, porque bueno, al ser de acceso gratuito y a través de las redes sociales, como que te conectás con páginas de información local. Pero hay que ver también esas páginas cuánta información local producen. Claro, tal cual. No, esa es otra pregunta que no está en este estudio que hicimos con FOPEA, pero que en la universidad sí, en distintas investigaciones nosotros tomamos, que tiene que ver cuáles son los temas y las fuentes de información que hay en los medios locales. Y predomina mucho las fuentes de información oficiales, es claro, decir, el municipio, por ejemplo. La gacetilla. Claro, la gacetilla. ¿Y pero por qué se da eso? Es por lo que hablábamos hace un rato, por las condiciones laborales del periodismo. Exactamente, tal cual. Y por la, digamos, por la pauta también. ¿Cuántas noticias te exigen? ¿Cómo? Y por la pauta. Sí, por la pauta, pero por la pauta, pero también por cuántas notas te exigen o te piden o para completar la página web de un medio. Digo página web porque es el medio más común. Sí. Y bueno, y si te piden 10 notas, y vos además después de escribir para la web tenés que ir a hacer radio y de qué sé yo, bueno, las gacetillas que te vienen las ponés, ¿viste? Sí. No hay una situación en la que se pueda hacer un periodismo, o sea, existe, no voy a decir que no, donde puedas desarrollar mayor investigación, mayor dedicación, ¿sí? Porque el periodismo requiere dedicación también, sin duda. Entonces se dan estas cuestiones. Noelí, Cristi, entonces, en la previa de la cuarta edición de Jornadas de Comunicación que organiza la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hoy se va a realizar la presentación de la investigación de ciertos informativos, investigación que realizó el Foro de Periodistas Argentino, FOPEA y Google. Esto es a las 18, y aquellos que quieran participar buscando redes sociales de la Facultad de Sociales de Lomas de Zamora pueden encontrar el link con el Zoom para participar de lo que va a ser la presentación, ¿no? Así es, sí, en @socialesubnlz. Bien, Noelí, Cristi, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pasó Noeli Cristi hablando un poco sobre representante de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, hablando sobre esto de ciertos informativos del país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, algo que nos compete a nosotros, ¿no? A lo que somos profesionales de comunicación. Lo que venimos diciendo, lo que decimos siempre acá, esto de no correr siempre detrás de las noticias nacionales, un poco el espíritu de Bonaerenser, ¿no? Sí, sí, salir un poco de esa agenda, ¿no? Salir de la agenda nacional de los grandes medios y pensar la provincia de Buenos Aires, pensar los distritos, las particularidades de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, viendo qué pasa en cada localidad, en cada municipio. 3 de la tarde y 2 minutos, ya volvemos con más Bonaerenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 11-4-178. Yo creo que... de la tarde, 10 minutos, seguimos. ¿Qué le pasa, Carlosino? Seguimos con más bonaerense. ¿Cómo está la primavera, no? Cosas que pasan. ¿Cómo está el amor, fuera, ¿no?, del aire, ¿no? Sí, ¿cómo está el amor en primavera? ¿El operador está enamorado? Florecen los gladiolos. Florecen los gladiolos. Nuestro community manager, Marquitos Cunto, está enamorado. Y el fin de semana que está súper enamorado. Ya cuando uno pone cosas en redes sociales, corazoncito, foto y todo, es porque está, ya está. ¿No? Y sí, pues independiente no puede hablar, pobre, así que está hablando de otra cosa. ¿Usted está enamorado? Yo estoy enamorado, sí, sí, de mi señora, por supuesto. Yo estoy enamorado también. Sí, sí, sí, de su esposa. De mi señora. Y nuestra... Tenemos que buscarle novio o novia. Hay que ubicar a la nena. A nuestra productora. La tenemos que ubicar, sí. Así que... Se tiene que casar. Si quieren... El año que viene se casa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo decreté, ping. No, no es necesario casamiento, pero bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner una foto de nuestra productora en redes sociales, en Bonaerenser, y ahí aquellos candidatos o candidatas que quieran conocer, que se animen a seducir a nuestra productora. Primero tienen una charla con nosotros, previa. Primero tiene una charla con Marcos Cunto, que es el cancerbero de... El de las redes sociales, claro. Está bien, sí, es verdad. De las redes sociales. Sí. Y ahí pueden llegar a nuestra productora. Muy linda, ¿eh? Muy linda, sí. Hoy sí, se vino sí. muy linda. Hoy se vino muy linda. Me parece que tiene una producida. Cita. Tiene una cita. Hoy se vino con las bocas a flor de piel, ¿no? Es la primavera. Que le invitan a cenar, me imagino. Una cena debe ser. Sí, ahí la como están. Se vistió, tiene que ser una cena. Sí, sí, y, pero muy temprano. No creo que esté. No, para mí la invitan a tomar una cerveza. Hay feca una cervecita. Está lindo el clima. No tome mucho, es lo único importante. Tranqui. No creo que sea. No vas a tomar mucho. No toma mucho. Pero hasta... Tranqui, no se tome trajo mucho. Una producción de peinado especial. Sí, sí. Vino. Porque en la primer cita no se puede tomar 4 litros de cerveza. ¿Por qué no? Queda mal. No te vas a emborrachar en la primera. No dije emborrachar. Pero puede tomarse 4 pintas. ¿Qué es una pinta? Una pinta. ¿Cuánto tiene una pinta? Y medio litro, más o menos. Son 2 litros de cerveza. Está bien. Y más o menos. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. 1, 2, 3, 4. De la tarde, 12 minutos. Bueno, nos quedaríamos, seguiríamos hablando de cervezas, de tapas y de salidas, pero la información ahora nos lleva a la provincia de Buenos Aires, porque SICOP rechazó la oferta que le hizo el gobierno provincial y se empieza a tensar la situación con los trabajadores de salud. Uno de los interrogantes es: ¿habrá medidas de fuerza? ¿Comenzarán los paros? ¿Comenzarán los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires a realizar mayores medidas o medidas un poco más fuertes? Bueno, para saber eso estamos en comunicación con el presidente de SICOP de provincia, Pablo Maciel. Pablo, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Pablo. Bueno, es correcto. Rechazaron la oferta que hizo el gobierno de Axel Kicillof de aumento salarial cercano al 45%. Así es. Rechazamos la propuesta salarial la semana pasada en la segunda audiencia paritaria, el segundo intento de negociación. Sí. Hemos planteado desde nuestra organización sindical que la provincia debe hacer un esfuerzo mayor en la oferta salarial y también en dar respuesta a todos los puntos que hemos puesto sobre la mesa, muchos de los cuales tienen que ver con condiciones laborales, con resolver nuestra situación previsional, liberar o habilitar nuestras vacaciones que aún siguen suspendidas. Así que bueno, esperamos que volver a tener una instancia de negociación en donde podamos avanzar en estos temas. Por ahora esta propuesta la bajamos a las asambleas rechazaron la propuesta y han votado medidas de fuerza. Mañana hay un paro activo en la provincia y una caravana en la ciudad de La Plata. La propuesta de gobierno de la provincia fue 41,5 para el mes de octubre y un aumento final del 45% al mes de noviembre, ¿no? Con una reapertura en diciembre. Ah. Esto es lo que acordaron otros gremios estatales, por caso los docentes. ¿Ustedes consideran que es insuficiente, más allá de los reclamos que acompañan esto? Digo, el aumento en sí lo consideran insuficiente. ¿Cuánto debería ser el piso? Nosotros estamos planteando tener una paritaria similar a la del 2020, en donde pudimos quedar por encima de la inflación con un buen margen, y esto nos permitió el año pasado, luego de mucha discusión, con medida de fuerza, ya tampoco fue una discusión sencilla, pero pudimos arribar a un acuerdo muy importante que nos permitió comenzar un proceso de recomposición salarial. Estamos hablando de salarios hospitalarios muy bajos, que perdieron un 39% de su valor durante la gestión de María Eugenia Vidal. Y claro, luego de un año y medio de pandemia, sin vacaciones, con una sobrecarga laboral muy importante, todo el personal de salud, ya no solamente el sector profesional, todo el equipo de salud, entiende que esto debe ser reconocido, y este reconocimiento y esta reparación debe comenzar por una propuesta salarial superior. Agrego que es muy complejo negociar salarios en un contexto inflacionario como el actual, ¿no es cierto? Imagínense sí. que tuvimos tres instancias paritarias el año pasado, esta es la segunda de este año, cada tres meses un proceso de negociación es realmente complejo. El problema central radica en el proceso inflacionario que bueno, está complicando absolutamente todo. Tres semanas de negociación y los precios de los alimentos quizás subieron 3 puntos o 4 puntos. Bueno, pero esta no es una variable nueva que se suma a la discusión, es algo que viene de hace tiempo, el tema de la inflación. Exactamente. Sí, este año todos apostaban, me parece a mí, a una inflación menor del 50%, por lo menos entre un 30 y un 40, un 50% complica todo, ¿no? Maciel, Ricardo te habla. En la última charla paritaria que tuvieron, digamos, ¿dejaron alguna puerta abierta por un porcentaje para esta o no? ¿O nunca se habló nada hacia futuro? No, la reunión terminó con nuestro planteo. Sí. No, nuestro planteo, que fue acompañado por todos los gremios que también están dentro, tienen actuación en la 10.471, sí. que es nuestra ley, la carrera hospitalaria, planteando a la provincia que haga un esfuerzo mayor. La provincia tomó nota y pasó un cuarto intermedio. Nosotros esperamos que eso no se dilate en el tiempo, ya viene demorada la paritaria. Entiendo que también hay demora en respuestas a temas extrasalariales que para nosotros son muy importantes. Tienen que ver con nuestras condiciones laborales. A ver, hemos puesto sobre la mesa el tema de las vacaciones, que es un tema muy sensible. Imagínense que afortunadamente tenemos un buen momento epidemiológico, se abren actividades deportivas, culturales, nuestras vacaciones deberían estar habilitadas para que podamos descansar o programar con nuestras familias el verano. También hemos puesto arriba de la mesa que se pueda computar los aportes que hemos realizado los últimos 6 años al IPS, no se están computando, hay gente que se quiere jubilar y no puede. Estamos hablando de gente de alrededor de 60 años que trabajó durante la pandemia, se arriesgó todos los días, sobre todo durante el año pasado, que todavía no estábamos vacunados. Y bueno, ahora merece que se resuelva su situación previsional. O sea, hay en la negociación un paquete de temas que bueno, tienen que tener respuesta, ¿no es cierto? Maciel, por mi parte una pregunta más que tiene que ver con la tensión de la negociación. ¿Está muy intensa? ¿Esperan, temen, sospechan que puede, en lugar de seguir una vía normal, que el gobierno de la provincia pueda llamar a una obligación conciliatoria? Conciliación obligatoria, perdón, te lo dije al revés. Sí, no, perdón, se entendió perfectamente. Y bueno, eso va a depender de la decisión política que tome la provincia. Un de alguna manera las medidas de fuerza que votaron las asambleas reflejan el descontento o la disconformidad que hay en los hospitales después de un año y medio de una situación muy complicada, de una sobrecarga laboral muy complicada. El gobierno sí debe tomar nota y convocar rápidamente una continuidad de la negociación. Nosotros apostamos a eso y apostamos a que este año podamos terminar una buena paritaria como el año pasado. Va a depender de las decisiones políticas que tome la provincia y de la disponibilidad de fondos que tenga, ¿no? Pablo, nos comentabas que mañana hay un paro y que hay una movilización también aquí a la Ciudad de La Plata. ¿Cuándo tienen previsto, si es que ya tienen confirmado, cuándo habría una nueva reunión o un nuevo encuentro con autoridades o con representantes de la provincia? Aún no tenemos convocatoria formal. Estamos tratando de tener intercambios para acercar posiciones. Esperamos que lo antes posible haya una convocatoria formal de negociación y podamos dar continuidad a esto. Así que bueno, por lo pronto mañana hay un paro que va a afectar la actividad programada, consultorios externos, no va a afectar guardia ni atención de emergencias, y vamos a realizar una caravana en la Ciudad de La Plata a partir de las 10:30 de la mañana desde la Plaza Olazábal. Pablo, te corro un poquito del eje del reclamo salarial y te pregunto sobre la situación epidemiológica. ¿Realmente hay una mejora tan marcada como se está informando desde el Estado provincial y nacional? Sí, afortunadamente tenemos una gran cantidad ya de terapias intensivas sin pacientes. Sí. Y es una situación, realmente nos pone muy, muy contentos esa situación. Después de haber pasado la segunda ola, que fue muy intensa y nos hackeó todo el sistema, hoy tenemos una situación muy buena. Eso sin duda es el resultado directo de lo que avanzó la vacunación. Y bueno, esperemos que podamos evitar una tercera ola, digamos. Empezamos a tener esperanzas de que con el plan de vacunación y la llegada de la primavera, la ventilación, podamos evitar una tercera ola, ¿no? Eso estaba en duda, ahora empezamos a estar un poco más optimistas, sí. Todo indicaría que sí, que afortunadamente pasaríamos por alto la tercera ola que tanto se temía, o que al menos veíamos en Europa como complicada. Aquí aparentemente no llegaría con esa fuerza o ya no llegó con esa fuerza, ¿no? Claro, los números vienen diciendo eso. Hay un descenso sostenido en el tiempo de internaciones, de casos graves, de fallecimientos. Así que, bueno, esperemos que eso sea así y que el plan de vacunación pueda avanzar ahora en los más pequeños, que eso también nos va a dar mayor seguridad. Bien. Pablo Maciel, te agradecemos mucho por esta comunicación con Bonaerense. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Un abrazo. Pasó el presidente de SICOP de provincia, Pablo Maciel, por el aire de Bonaerense. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. juventudes, cansado de tropezar. Se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó la foto después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Tres de la tarde, 26 minutos, seguimos con Bonaerense. Recuerden a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros buscándonos en redes sociales, en Instagram y Twitter. Anda el Instagram, Twitter, anda todo. Y Carocino está caído de nuevo. ¿Qué pasó ayer? ¿Usted que no sabe lo que pasó? No. ¿No sabe que se cayó WhatsApp? No, por eso, pero ¿qué pasó que ah, se no cayó? ¿No sabe por qué? No. ¿Usted sabe? Sí. ¿Qué pasó? Cuénteme la información de último, no de último momento, sino la precisa, la posta. Mis fuentes, a ver, mi fuente, la más confiable de todas, me dijo que se cortó la luz en el servidor. Algunos se olvidó de subir la perilla en hay en una ley de Murphy, ¿se acuerdan las leyes de sí, Murphy? Dice, si no anda, probá enchufando. Claro. ¿Qué pasó? Dice que se le cayó una sopa. Había que enchufar la el servidor y no enchufar. Alguno, dijo uno y ya está. Boludo, sí. No voy a volver, dijo. Claro, no voy a volver. Que lo haga el segundo turno. Cuando entre a las 7 de la tarde que lo arreglen, que enchufen el servidor. ¿Cómo estaban todos ayer, desesperados? Sí. ¿No? Sí, todo el mundo hablando. Era el tema de que se hablaba todo el mundo. Por Twitter se hablaban. ¿Se cayó todo? ¿Se cayó WhatsApp? Se cayeron las acciones de Zuckerberg también. Facebook, Instagram. Lo único que andaba era Twitter. Twitter. Telegram. Y había... Se podía la productora hablar por teléfono. Volvió a los teléfonos, volvió a los mensajes. Nuestra productora mandaba... Los mensajes de texto. Mensaje de texto. El viejo mensaje de texto. Yo ni lo tenía registrado, no sabía ni quién era. Me llegaba la información, no sabía quién era, porque no sé por qué no aparecen. También. Ahora, el día que se apague todo eso, fuimos. Te aviso que podías hablar por teléfono. También. ¿Se acuerdan de cómo era el tema de hablar por teléfono? No, ¿cómo era? Discabas. Sí. Ah, bueno, no se le cayó una sota, se le cayó el mazo. Completo. ¿Cómo discaba? Discabas el disco, había un disco, ¿te acordás de un disco? No. Nah, pero eso no es película de la gente 86. Yo no vi nunca un disco, no. No seas chanta. No viste nunca nada, chanta, Fufi. Eso es muy viejo, yo no seas chanta. La era digital. ¿Qué digital? Los numeritos. ¿No usaste teléfono público vos? Sí, ya con el Cospel de los 90, no, con la tarjeta. ¿No usaste con la el moneda? Cospel, teléfono público? No, con no soy tan viejo. Vos sos medio chantapufi. La productora sí se acuerda. ¿Sí? ¿Usó no. teléfono público con el Cospel? Marquito mira como... El Cospelito de Entel. No, ese no. Marcos no. Mira como si estuviera hablando de... ¡Para! Él dice que sí. ¿De qué? Que usó teléfono público. Nah, en una película lo habrá visto, Marquito. Si Marquito cuando... ¿En qué año nació Marcos? En 2000 habrá nacido. No lo vio. No sabe lo que es un teléfono público, no olvidate. No. Sí sabe lo que es un teléfono público, pero ya en desuso. Pero recuerdos de infancia. Lejanos recuerdos de infancia. Él en el 2000. Cuando él tiene 10 años, ¿ya hay celular o no? Usted iba a llamar al teléfono público a la señorita, me imagino. Para no hablar de casa, más tranquilo. Al kiosco. Claro. Al kiosco. Hola, doña, ¿me presta el teléfono? Le compraba 2 cospeles de mes. Qué difícil que era todo antes, ¿no? No, ¿por qué difícil? Muy difícil. No era tan difícil. Ahora uno tira un mensajito de la comodidad de su casa. Antes tenía que salir. Imagínense cuando hacía frío. Si no había teléfono en casa, había que ir hasta la estación de servicio. Hasta el almacén. No, le podías pedir un teléfono esperar a un vecino. Que siempre había uno hablando por teléfono. No terminaba más. Siempre. Yo iba a poner otra ficha, otro cospe. Eso en el barrio. Pero si estabas haciendo un trámite en Capital y necesitabas el teléfono. Yo laburé de cadete. Usted laburó. Es el dato es ese, que usted laburó. ¿Qué pedazo? ¿Hace cuánto fue eso? En el año 79, ponele. Ah, pasó, ya prescribió. En el año 79 yo trabajaba. ¿Cuán? Sí, laburaba. Sí, laburó. Laburé, ¿no? Porque esa es la pregunta que nos hacemos siempre acá con los compañeros. Carosino, ¿habrá laburado alguna vez? Ya tenemos el dato de que en el 79 trabajó. En el 79 empecé a trabajar. Bien, eso sí. Sí, trabajé hasta el 82. Ah, bueno. Y bueno, me tocó la colimba, ¿qué querés? Y después de la colimba ya está. Después de la colimba me tomé un año sabático. Y estaba agotado, hermano. ¿De qué? ¿La colimba? Y mentalmente te agota el servicio militar. ¿Y qué vivía? ¿Del aire? ¿Eh? ¿Se pudo tomar año? ¿Qué vivía? ¿Del aire? Hacía changuita. Bueno. Vivía de la música en esa época. Bueno. Y ahora el periodismo, usted se nota. Bueno, escúchame. Siempre es que nunca una paga. ¿Sabés a lo que era en el laburo? ¿Qué dijo? No lo escuché. No, mejor no. Mejor no, está bien. Estabas laburando en la calle y necesitabas un teléfono público en la ciudad de Buenos Aires. Mire, le voy a decir, le voy a no encontraba ninguno. La mitad libre. Dijo que usted es claramente un exponente de un partido político. No le voy a decir cuál para no ofender a nadie, pero claramente él es, dijo. Bueno, sí, es lógico de la oposición que diga eso. Pero mi oposición, ¿no? Ah, bien. La oposición a mi partido. Bueno, no nos vayamos por la rama porque ya no estamos yendo. Usted me empezó a chicañar que yo una vez laburé y ahora yo me voy por la rama. Donde se está laburando mucho es en la provincia. Muchísimo. Se está rosqueando mucho. Muchísimo. Se está enroscando mucho. Mucho, mucho. ¿Qué pasa en el gabinete de Kicillof? ¿Está todo tan tranquilo? No. Dijo Kicillof. Nos entendemos de memoria con los ojos cerrados. Dijo eso Kicillof. ¿Y es así? Yo tengo que creerle porque voy a pensar que miente. Él dice, no, con los ojos cerrados jugamos de taquito con Martín Insaurralde. Pasan dos cosas en el gabinete. Una es la intención de los intendentes de tener más lugares. Sí. Y sobre todo de tener más gente propia en sus áreas. A ver. Eso es fundamental. Dijimos acá cuando asumió Insaurralde, por ahí pasó por alto, pero dijimos que tenía la renuncia de todos los empleados políticos de Bianco. Sí. Los tenía sobre la mesa el mismo día que asumió. Flamante asesor. Ahora. Exactamente. Degradado asesor. No, toda esa gente no es una degradación. No, no es una. No. Se fue, bueno. Bajado, se dice. Bueno. ¿No? Sí. Pasa que no atendía. Parece nada. Que laburó mal. Laburó mal según los intendentes, ¿no? Habría que ver cuál es la mirada de Kicillof. Mira, a mí me dijo un intendente del interior. Miren lo que me dijo. Quizás ahora Bianco tiene tiempo de enchufar el teléfono, porque aparentemente, entre tantas tareas que tenía, no enchufaba el teléfono y siempre estaba sin batería. Siempre estaba apagado. Siempre llamaban y saltaba el contestador. Sí. Me dice, quizás ahora tiene más tiempo libre y puede dejar un rato el teléfono enchufado. Veremos. Te digo que no me lo decían solamente del oficialismo. De la oposición decían lo mismo, ¿eh? Los intendentes de la OPO, de la provincia de Buenos Aires, por cierto, los de Cambiemos, de acá del conurbano, si querés 3 de febrero, Lanús, Vicente López, decían lo mismo, de Bianco. Hay un programa paralelo, ¿no? Del otro lado. ¿Está escuchando usted? Estoy escuchando, un sí. Programa sí. No, son fantasmas. Del otro lado del vidrio están haciendo el programa bonaerenser de ya versión 2. Versión 2. La otra versión. Dos versiones. El espejo. El espejo a los dos lados de... Entienden lo que quiere decir, ¿no? Está más bueno del otro lado, quizá. Está claro lo que quiere decir acá. El operador está diciendo que me están volviendo loco. Y porque... Nelson Castro se enojó la otra vez por eso. Ah, sí. Al Chiche. Aire. ¿Se pueden callar? Le dijo a la gente del estudio. ¿Se pueden callar? Dijo Nelson Castro. ¿Eh? Ah, bueno, mire los temas interesantes. Así que enójese como Nelson Castro. No, yo no me voy a enojar con Nelson Castro, pero capaz que podemos poner los micrófonos allá y nosotros no, nos tomamos unos mates acá. Yo encantado, y hasta una cervecita fría también. Bueno, bueno, volviendo, recapitulando. Escuchame una cosa. Están muy incómodos también los que no son intendentes. El área de Kicillof, el núcleo de, funcionario. Lo que me dicen es que Kicillof no quería los cambios, que los iba a hacer, pero más adelante. ¿Por qué los querría, no? Y que no los quería hacer después de una elección que no fue del todo buena en la provincia de Buenos Aires, que no fue buena. Digo, más allá de la tercera sección, se perdió. Menos los quería hacer, porque era una forma de entregar... Claro, obvio, de entregar la cabeza. Sí, de reconocer que algo no se estaba haciendo bien. Exactamente, sí. La llegada de intendentes demuestra que le faltaba algo a la gestión y es algo que no le gustó. No le gustó que quede tan expuesto y tan manifiesto que se traía intendentes como para encarrilar la gestión antes de que sea peor. Bueno, es que muchos reconocen que le faltaba volumen político. Tenía mucho volumen técnico, es cierto. Técnicos formados y capaces, pero le estaba faltando volumen político a la gestión. No me refiero a hacer un asfalto. No. Sino a qué negociás y qué canjeás por el asfalto, ¿no? Sentarse a escuchar lo que habitualmente en la política se dice la rosca. Exactamente. Sentarse con un intendente, con un legislador, con un dirigente opositor y decir, bueno, che, ayúdame con esto, vamos por acá, yo necesito. Mirá, esto. Se hablan de tres yo cosas. Yo te puedo ayudar en la legislatura, pero vos bájame esto a mi municipio, que mi intendente necesita aquello. ¿Qué es lo que hace el presidente con los gobernadores, supuestamente, no? Lo mismo. El presidente está, me parece que está en otra. Lo vi ayer en redes sociales tomando cerveza en la calle. Es que lo mandaron a recorrer los barrios. Bueno, pero. Dice, andá a recorrer los barrios, que Mansur, yo me encargo de sacar la cara, de atajar los penales con Aníbal, vamos manejando acá. Andá que la gente te toque, que sepa que sos de carne y hueso, ¿viste? A los Rioba. Pues me parece que estuvo muy encapsulado, muy encerrado el presidente por la pandemia. Pero se nota mucho. Vos decís. La foto con Elegante. Claro, era necesario. Uno se pregunta, ¿no? Sin ánimo de atacarlo, pero digo, ¿es necesaria esa agenda ahora? ¿Es tan urgente esa agenda ahora? Parece un manotazo ahogado. Sí, sí. ¿No? Digo, y en política hay que ser y parecer. No digo que no necesite. No, hay que parecer, es fundamental. Además de ser, lo tenés que parecer. Pero si no sos. Por lo menos parecelo. Alberto no es ese perfil. No. No, pero igual, insisto, la agenda es otra hoy. Cuando empezamos este programa dijimos, hace 3 semanas que se perdió una elección y hasta ahora yo lo único que sé es de una ley de etiquetado que no se iba a tratar hoy. Yo no creo que los barrios del conurbano, la ley de etiquetado sea la agenda de ellos en este momento de cara a una elección. Pero ese es el discurso de la oposición, lo que me dice. Bueno, no, yo te digo lo que dice la gente en los barrios. No está pendiente de eso. Está pendiente de la inflación, de que no llega a fin de mes con la plata que tiene. Entonces, no está mirando si se sienta con Elegante o no se sienta, ¿viste? Digo, me parece que hay otras agendas más urgentes que entonces, abordar desde no alcanza con salir a timbrear como salió el fin de semana. Es la estrategia que definieron, ¿viste? Y pero si no le inyectás alguna mejora. Y tenés que inyectar alguna mejora. Mejora en términos de. Dicen que esta semana iba a haber anuncios de ese tipo. Bueno, todavía no se sabe qué día. Dicen que hoy iba a haber, dijeron que hoy iba a haber anuncios. Bueno, yo todavía parece que no sé a qué hora. No veo que hoy vaya a haber anuncios. Volviendo. Mientras, Insaurralde se sigue reuniendo con dirigentes de distintos espacios. Sobre todo con los intendentes del interior. Porque hay que reforzar zonas. Porque acá hay una prioridad que es el Senado bonaerense, que dijimos cuando terminaron las elecciones de las PASO, dijimos, el gobierno de Kicillof estaba pensando en ganar algo en el Senado y ahora está pensando en no perder diputados. Es llamativo, digo, cómo le cambió el horizonte, ¿no? 3:38, ya seguimos con más bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. A hablamos recién de la actualidad de la provincia de Buenos Aires, de los cambios en el gabinete y de los nuevos tiempos, vientos que soplan en el gobierno de Axel Kicillof. Y para hablar de ese tema y también de la campaña que ya comenzó, estamos en comunicación con Iván Villagrán, que es intendente de Carmen de Areco. ¿Qué tal, Iván? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan, Ricardo? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo anda el clima por allá? ¿Estás en Areco o estás por otro lugar de la provincia? Estoy en Areco. ¿Y cómo está por allá? Areco, la verdad que está lindo el día, lindo día, muy lindo día. Ya empezó de a poco el calorcito, la gente empezó a salir cada vez más. Contento, obviamente, nosotros llevamos más de un mes con cero casos positivos de COVID. Bien. Y casi dos meses ya sin internados COVID, así que la verdad que estamos muy contentos con eso y obviamente con los nuevos protocolos, con las aperturas, ¿no? El encuentro. La verdad que somos seres sociales y lamentablemente la pandemia nos jugó una mala pasada. Creo que todavía no podemos dimensionar el daño a la salud mental que por ahí nos generó, a los chicos, a los grandes, a todos, ¿no? Sí. Así que bueno, es hora de empezar a sanar todo lo que lamentablemente nos deja la pandemia, ¿no? ¿Y el gobierno de la provincia, también contento con los cambios, empieza, no sé si decir a sanar es mucho, pero empieza a mejorar el gobierno provincial con la llegada de intendentes al equipo? Y en principio sí, la verdad que mucho más operativo en términos de resolución. O sea, creo que los intendentes tenemos una característica común que tiene que ser la practicidad y la operatividad para resolver problemas, ¿no? Sí. Creo que la pandemia, más allá de todo, también jugó una mala pasada en términos administrativos, porque mucha gente estuvo en su casa por cuestiones de riesgo, había muy poca gente en los ministerios, en las oficinas, tanto a nivel nacional como provincial, con lo cual eso dificultó de alguna manera, o lentició, digamos, hizo que sea más lenta la parte administrativa en algunos proyectos, en algún financiamiento. Pero bueno, ahora estamos, ahí nos reunimos el otro día, tuvimos una reunión en La Plata con el jefe de gabinete Martín Insaurralde, también estaba la ministra de gobierno, estaba Cristina Álvarez Rodríguez y el equipo de ellos, totalmente a disposición de que podamos obviamente dar respuesta a las problemáticas que tiene nuestra gente, nuestros vecinos. Nosotros somos la primer ventanilla, digamos, de reclamo de la gente, ¿no? O sea, creo que yo atiendo gente todos los días, no doy abasto, obviamente, aparte en un pueblo como el nuestro, donde todo el mundo tiene mi teléfono, todo el mundo se acerca al municipio, y obviamente trato de poder escuchar y generar respuesta, pero bueno, quiero decir que somos esa ventanilla realmente de primera atención al reclamo del vecino. Y quienes conocemos el territorio, las necesidades que hay en el territorio, así que esperemos que sigamos con esta actitud, digamos, de ser prácticos a la hora de resolver y poder llegar con soluciones a la gente, que para eso estamos en definitiva en el lugar que estamos, ¿no? Villagrán, ¿qué pasó que falló el diagnóstico previo a las PASO? Digo, se esperaba, o el oficialismo esperaba un resultado que finalmente no se dio. ¿Qué falló en esa interpretación? Desde la oposición dicen que al frente todos le está fallando el termómetro social. Digo, ¿coincidís con esto? Mirá, puede ser que haya habido alguna cuestión que tenga que ver más que nada con la falta. A ver, la pandemia también, si bien hizo que la gente se guarde en sus casas, también hizo que la militancia cambiara su forma de, o sea, que cambiáramos nuestra forma de contactarnos con la gente, ¿no? Que es por ahí el puerta a puerta, los actos, las reuniones, y lamentablemente por una cuestión de cuidados, focalizamos fundamentalmente en los cuidados digamos que había que tener para que la gente básicamente no se contagie. Entonces creo que eso pudo tranquilamente haber hecho que focalicemos mucho en la gestión de la pandemia, y que el termómetro por ahí, que tiene que ver, si bien lo veíamos y también salía en las charlas con vecinos, sobre todo la economía, el problema de la economía, el problema también de bueno, fundamentalmente la economía, sí, que creo que fue, castigó a los sectores más populares y más clase media también, que de alguna manera no pudo o no podía acceder a bienes y servicios básicos para el sustento familiar. Si bien hubo medidas paliativas que ayudaron muchísimo, como los IFE, los ATP, digo, pero en definitiva, yo creo que lo que se hizo fue elegir el mal menos peor, ¿no? Porque en definitiva, en una pandemia todo es malo, digamos, no hay algo que sea bueno en una pandemia. Digo, los intendentes tuvimos que discutir por ahí con sectores que jamás se nos hubiera ocurrido que teníamos que discutir, que pueden ser los gimnasios, que pueden ser los restaurantes, los bares, las juntadas clandestinas de los jóvenes, un montón de sectores de la comunidad que teníamos que bregar para que se cumplieran los protocolos, y lamentablemente eso obviamente hizo que un sector también tenga un mal humor, ¿no? Cuestión que creo que hoy por hoy, con la situación epidemiológica que tenemos, gracias a todos los cuidados que tuvimos en su momento y a la vacunación, estamos con más aperturas. De hecho, los boliches ya arrancaron con el 50% de aforo, los restaurantes, los cultos, las religiones, bueno, todo lo, obviamente gimnasios, viajes egresados, viajes jubilados, el turismo se empieza a mover, se empieza a reactivar la economía en la provincia. Hay un clima diferente, digamos, yo lo veo en la calle, la gente está más contenta porque se pueden juntar sin miedo, y eso hace que cambie el humor también, ¿no? El tema es lo económico, ¿no? Ahora lo que faltaría es el tema económico, que sigue siendo la preocupación del grueso de la sociedad, sino de toda. Sí, bueno, claramente que no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Yo creo que la Argentina tenemos esas cuestiones cíclicas, digamos, de lamentablemente de inflación, ¿no? De poder, lamentablemente, la pandemia que nos deja, la pandemia económica que nos deja el macrismo, digamos, Cambiemos, creo que es muy difícil, obviamente, de remontar ese barrilete, porque obviamente que es una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional, que nos ata muchísimos. Los mercados, el dólar al nivel que quedó, las grandes devaluaciones que hubo, que no alcanzaron para nada, digamos, los salarios nunca alcanzaron la inflación, al contrario, yo creo que en el 2017 recuerdo haber estado en la Plaza de los Dos Congresos marchando en contra de la reforma de la fórmula de actualización de haberes para los jubilados y jubiladas. Digo, recortaron derechos, bajaron los salarios, y bueno, obviamente mano de obra barata, buscaban mano de obra barata y buscaban también, digamos, endeudar al país, y la verdad que apostaron cero a lo que fue la creación de pymes. De hecho, se dieron de baja muchas pymes, más de 26.000 pymes se dieron de baja. Entonces quiero decir que no empezó, la Argentina no empieza, digamos, su organización civil a partir de el 2019, ¿no? O sea, yo creo que hay que leer la película entera siempre, nunca hay que digamos, quedarse con una foto, sino que hay que mirar toda la película, y realmente los últimos 4 años de gestión del neoliberalismo, que representa, que estuvo representado por Mauricio Macri, podrá cambiar la cara, digamos, pero el proyecto sigue siendo el mismo, de Juntos por el Cambio, fue ese, ¿no? O sea, poder profundizar la grieta, digamos, entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Villagrán, entonces me parece que... Sí. Digo, ¿cómo se cambia ese eje? ¿Con qué mirada, con qué propuesta de acá a noviembre? Tampoco hay tanto tiempo. ¿Cómo se pega ese volantazo? No, si es que hay que pagar un volantazo. No, básicamente trabajando las 24 horas todos los días, escuchando a la gente, dando respuesta, generando ese vínculo de confianza, digamos, que tenemos con los vecinos, porque en definitiva, digamos, hay un vínculo de confianza que fue el que nos eligieron. Yo creo que la gente, también hubo mucha gente que no fue a votar. En el caso de Carmen Dareco estamos hablando de un 40% casi que no fue a votar, entonces también se está trabajando sobre el padrón de los no votantes, estamos trabajando sobre aquellos vecinos que por diferentes motivos votaron otra propuesta porque no tenían toda la información, muchos jóvenes que por ahí también votaron a cualquiera, pues no sabían a quién votar, porque no hubo realmente por ahí una campaña fuerte por parte nuestra de llevar las propuestas a la comunidad y demostrar todo lo que se está haciendo, en materia de obras, en materia de educación, en materia de deportes, en materia de turismo, de cultura. Y bueno, nada, ese es el trabajo, digamos, juntarse con todos los sectores, militar la campaña puerta a puerta, hablar con los vecinos, contarles los proyectos que estamos ejecutando, los que estamos por empezar a ejecutar, escuchar básicamente cuáles son las necesidades, pedir tiempo. Obviamente que los cambios estructurales nunca son de la noche a la mañana. También eso, ¿no? Porque a veces en el común de la gente, por ahí piensa que se pueden llevar adelante determinadas acciones que en realidad no se pueden, digamos. Y entonces es cuestión de escuchar y de explicarle, mirá, eso no se puede por esto y por aquello. Y la gente, cuando hay sentido común, cuando hay buena fe, entiende, ¿viste? Ahora, bueno, obviamente si hay mala fe del otro lado, y acá un poco nos pasa, ¿no? Uh-huh. Acá la oposición hace terrorismo político. Terrorismo político porque trata de sembrar miedo en la gente para que la gente desconfíe básicamente de nosotros, ¿no? O sea, digo, pero, no sé, con que vamos a traer, inventan cosas y salen a circular, que vamos a tener una cárcel, por ejemplo, dicen, no sé, que vamos a tener una cárcel al pueblo, que vamos a, no sé, a traer gente de la villa no sé de dónde a vivir acá, ¿viste? Cuestiones que obviamente nos estigmatizan y juegan con el miedo de la gente, como lo hicieron en el 2019, y que a través del miedo no nos vote, cuando en realidad la mejor propuesta, eso no tienen propuestas directamente, o sea, la propuesta de ellos es sembrar miedo en la sociedad. Y bueno, salieron a criticarlo por un discurso en un acto, Villagrán. Sí, en realidad, ¿qué pasó? No fue un discurso, fue el 26 de septiembre, cumplimos 209 años nuestro partido, y hay un desfile tradicional de todas las instituciones del pueblo, más de 80 instituciones educativas, deportivas, tradicionales, que desfilan el día de nuestro pueblo, de nuestro cumpleaños, y cada institución escribe su reseña. Sí. Que se la lee la locutora mientras va desfilando. Mientras pasa esa institución, la locutora lee la reseña que escribe la institución. Ajá. En este caso, pasó el vacunatorio y fue... Primero quiero decir que fue una fiesta hermosa los dos días, realmente con muchísimos atractivos, con muchísima diversión para toda la gente. La pasamos 10 puntos, de verdad que todo el mundo se divirtió. Ahora, ese pequeño que por ahí no fue el lugar, que la verdad que la persona que está encargada del vacunatorio pidió disculpas, dijo por ahí no fue el lugar, pero eso no significa que no sea lo que pienso, ¿no? Porque realmente escribió desde la impotencia, porque son muchos meses que se lleva trabajando para que la gente se vacune, para que tengamos hoy la situación que tenemos epidemiológica. Y del otro lado se recibieron denuncias penales queriendo sembrar dudas sobre algún tipo de vacunación VIP. Quisieron también que la gente no se vacune porque decían que la vacuna era veneno, que no servía. Entonces, lamentablemente, todavía hay gente que no se vacunó por miedo, todavía. Si bien el nivel de vacunación es altísimo, pero todavía hay gente que no se vacunó por miedo. Y eso es gracias al trabajo que hizo la oposición. Entonces, bueno, quien escribió la reseña lo que dijo fue que, bueno, más allá de una oposición mediocre y lamentable, hoy estamos, no sé, tanto vacunados, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, lo que salieron a decir es que politizamos un acto que es el Día del Pueblo. La verdad que no fue así, o sea, creo que ni mi discurso ni toda la fiesta fue en ese tenor. Lo que pasa es que, bueno, o sea, el compañero que escribió eso salió a decir, obviamente, a pedir disculpas por el lugar, no por lo... Es como hay una doble moral, ¿no? Ellos miden, como, bueno, Cristina dijo, ¿no? Estos republicanos de Morondanga, porque realmente, o sea, si uno... El otro día, de hecho, un concejal nuestro contaba un chiste en el Consejo Deliberante, muy bueno, ¿no? De que iban a poner a un león a pelear con seres humanos, con tres forzudos, ¿no? Con lanzas. Entonces al león lo ponen en un circo, ¿no? Esto, o sea, en un circo donde al león lo ponen en el piso, lo entierran y le dejan la cabeza afuera solamente, ¿no? Y bueno, venía uno de un lado, le pegaba con una lanza, el otro venía de otro, le pegaba con otra lanza, y el león se defendía como podía con la cabeza. hasta que pasa uno y le muerde un testículo, ¿no? Y la gente empezó a buchear al león, dice, león, hijo de mí, qué sé yo, ¿cómo vas a hacer eso? Juega limpio, le decía, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? A veces ellos pueden decir lo que quieran, lo que se les venga a la cabeza, en cualquier ámbito. Sí, y bueno. Villagrán, o sea, una última preguntita. Sí. En la segunda sección electoral, hoy el Frente de Todos tiene 5 diputados, ¿correcto? Se estipula que pueden entrar 5 diputados. Con los resultados de las PASO, ¿se pierde un diputado o sí, no? Entiendo que... No tengo claro el escenario. Con los resultados de las PASO... Mirá, vos sabés que no saqué la cuenta esa, la verdad que no la saqué, si te digo te miento. Así que te lo dejo para la próxima, diría. Está bien. Dejamos, como tarea, te lo paso después por mensajito. Como tarea para nosotros, para hacer nota ahora. Tarea para ustedes. Sí, sí. Por ahí qué sé yo, viste. Sí, la elección claramente que a diputados, digamos, fue a nivel seccional, se perdió. Y sí, obviamente queremos remontar, porque claramente que se perdieron cantidad de votos respecto de la elección del 2019. Pero bueno, pretendemos que renovar 5 bancas, así que vamos a trabajar también para eso, porque entendemos la importancia, digamos, de tener una legislatura que acompañe la gestión, ¿no?, del gobernador, que acompañe la impronta que se le quiere dar a la provincia. Así que bueno, vamos a dejar todo en la cancha para eso, fundamentalmente hablando con nuestros vecinos y tratando de sumar voluntades a esta transformación que estamos queriendo llevar adelante. Bien. Iván Villagrán, te agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, un saludo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba el intendente Carmen D'Areco, dirigente del Frente Todos, representante del Frente Todos, bueno, hablando un poco sobre la situación, la intención general en toda la segunda sección electoral y en toda la provincia, remontar la elección. Recordemos que solamente se ganó seccionalmente en la tercera sección electoral y no por mucho. Exacto. Por 10% de votos. Sí. Así que bueno, la intención en la provincia de Buenos Aires es levantar la performance de las últimas PASO del 14 de septiembre. 12 de septiembre. Ya nos vamos. 15:56. Me prometió al final del programa, bueno, a ver si me cumple. Sí. Porque usted es medio chamullero. No, ¿cómo me va a decir una cosa? Y ahí cosa? Me ¿yo dijeron. ¿Chamullero? Sí, me dijeron que usted promete y después no cumple. No es así. Y acá no sé quién le di. ¿Por qué me maltratan ahí, de esa no, manera? No, no lo maltratamos, pero. ¿Quieren que me vaya? Díganme. Me voy, no vengo más. No, pero usted promete. Prometió un asado en la terraza. Promete muchas cosas. Pero usted no sabe tener paciencia. No. Yo no le di, nunca le di fecha. Así que sí, dijo paciencia. En octubre. No, en noviembre, dije. Bueno, tirando a diciembre. Ya lo pateó 2 meses más. No, bueno, se complica. Me prometió, a ver si me cumple con esto, ¿dónde va a ser el acto del 17 de octubre? Bueno, se está negociando todo. El Día de la Lealtad. Esta es la intención de la CGT, que habló con Mansur. A ver. La CGT le pidió a Mansur si puede ser en el Mercado Central. En el Mercado Central. En el Mercado ¿Por Central. ¿Por qué en el Mercado Central? Porque a ellos se sienten representados, es un lugar como que consideran muy gremial. El Evita también estaría contento con ese lugar. El Movimiento Evita. El Movimiento Evita. Así que Mansur me parece que está orientado para ese lado, el acto del 17 de octubre. Es lo que está manejando Mansur por pedido del Evita y la CGT. ¿Y para quién va a ser la lealtad en este acto? ¿A la vicepresidenta? ¿Al presidente? El único orador va a ser el presidente. ¿El Movimiento? El único orador va a ser el presidente. Por lo tanto, la lealtad va a ser para el presidente de la Presidente Nación. De la Nación y presidente del PJ Nacional. Exactamente. Va a ser el único orador del acto. ¿No hablará Máximo también como presidente el del PJ? El único orador va a ser Alberto Fernández. Eso está confirmado. Es lo que confirma Mansur. ¿Sí? Es lo que le dijo a la CGT y a Levita. Y es de alguna manera lo que pidieron. ¿Y a Levita por qué? ¿Por qué lo ponen como un actor? Le dijo a la CGT sí, y a Levita. Sí, es verdad, porque Levita, y bueno, porque sí, medio que representa a los movimientos sociales dentro del Frente de Todos. Me parece que cobró importancia, se reunió con Pérsico, Mansur. Y una más. En el día de ayer. Ya que está usted cumplidor. Hoy reunión de la mesa de conducción de Juntos en Lanús. Correcto. ¿Tenemos algún detalle sobre la reunión, sobre qué va a pasar, qué se va a hablar, qué se habló, cuándo es? Entendemos que está transcurriendo en este momento. Es netamente electoral la reunión. O sea, se va a hablar exclusivamente, aparentemente es muy probable que sea todos los martes de acá a noviembre. En Lanús. La reunión de los martes, nueva reunión, porque generalmente tenían una reunión los lunes. Sí. Pero para temas de gestión. O sea, los muchachos el lunes. Teta, relación con los ejecutivos provincial y nacional. Ahora se va a hablar los martes solamente de la cuestión electoral de acá a noviembre. Obviamente, donde reforzar, ellos también hay distritos donde perdieron. Recordemos que a Grindetti, por ejemplo, en Lanús no le fue muy bien. El Frente de Todos sacó más votos. En las tres listas. En las tres listas, sí. Que fueron a la interna, sacaron más que las dos. Exactamente. Juntos. Yo no creo que se asuste mucho Grindetti porque dio vuelta a dos elecciones de las PASO a las generales. Pero, digamos, es uno de los temas a tratar. Che, el juego lo vamos a desarrollar. Bueno, pero Grindetti es uno de los que tiene que definir de acá a diciembre qué hace en el futuro. ¿Usted se refiere a si va a renovar si o no? Tiene que si va a renunciar o no a la intendencia. Ajá. Si quiere renovar en 2023, va a tener que renunciar antes del 10 de diciembre. Tiene mucha salvo que se cambie la ley, cosa que no sería descabellada, pero que no estaría bueno. Lo que a mí me tiraron es que tiene mucha intención de pelear la candidatura a gobernador. No sé si tiene muchas ganas de volver a renovar en Lanús, ¿eh? Ojo. Ojo con eso. Que tome nota al Frente de Todos. Insaurralde. Que tome nota, ¿eh? No sé si Grindetti tiene ganas de renovar. Salvo que sea muy necesario para el espacio. Pero es muy difícil tener una lectura ahora de la elección que va a venir en el 2023. Es muy difícil. Faltan 2 años. Ya se empiezan a notar. Se empiezan a notar, sí, pero... Insaurralde dicen que su llegada al gabinete de la provincia también es como plataforma. Como plataforma. A 2023. Ferraresi es otro de los que se anota siempre que puede. Así que va a ser la provincia, se va a definir en la tercera. Y yo te diría que sí, me parece, ¿no? Cascallares siempre está ahí sonando. Yo, vos sabés, pienso en Martín Insaurralde y no sé si va a querer ese lugar. Ahí me dicen que sí. ¿Lo va a querer? Me dicen, no sé, yo no puedo hablar por él, me dicen que sí. Mi provincia, yo me acuerdo de esa campaña, mi provincia. Quería ser gobernador y no le dio la nafta en ese momento. Bueno, pero ahora capaz que... Sí. Mete la infinia, a ver si tiene más power. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ahora capaz que tiene para llenar el tanque? Pues... 4:01, nos vamos, nos reencontramos el jueves a las 2:00 p.m. Recuerden que toda la información la pueden buscar en bonaerenser.com.ar. Chau. Gente Radio. Gemplatense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. De lunes a viernes, de 9:00 a.m.